que sí, cosa linda. Venga, papi. Le dijimos no te disfraces de oso, que es en verano que cae el carnaval. Y nos dijo que me importa mi abueloso, que iban a ver, pero qué bien lo he de pasar. Le dijimos che, cuidado con la alpillera, es inflamable y mira si te quemas. Y nos dijo termina la derrotista, que estás hablando con el gran rey del disfraz. La manija de adelante la llevaba el presidente de la misma comisión del carnaval. La del medio el que tiró el cigarrillo, y la de atrás un oso de color marrón. Y su amigo azul quedó, y su amigo azul, azul, azul quedó. Eso, cosa buena, véngale. Dijimos no cruces la avenida escuchando la radio a tránsito. Y nos dijo me divierte el aparato, vamos viejito por favor finísela. Le dijimos mira las rayas blancas, ten cuidado que ahí viene ese camión. Y nos dijo déjeme en que estoy oyendo a transitores este último vallón. La manija de adelante la llevaba Alvarado, muy elegante iba vestido de overón. La del medio el marinero rubiecito, que le vendiera la radio a transitor. Y su amigo azul quedó, y su amigo azul, azul, azul quedó. Bueno, eso, guapachos.